Señor, en este mundo para mejor vivir, debe pasar la vida gozando y sin sufrir. Si hay un amor te deja, búscate un nuevo amor. Si ese también se alegra, el tercero es mejor. Por eso te aconsejo, ae, ae, que disfrutes tu vida, ae, ae, para que así se cure, ae, ae, más fácil tus heridas, ae, ae. Por eso te aconsejo, ae, ae, que disfrutes tu vida, ae, ae, para que así se cure, ae, ae, más fácil tus heridas, ae, ae, ae, ae. No sufras falsedades de un amigo traidor. No te encuentres flaqueza y olvida tu dolor. Recuerda que el Mesías un día te enseñó a poner la mejilla y a resistir dolor. Por eso te aconsejo, ae, ae, al enemigo olvida, ae, ae, mejor sigue gozando, ae, ae, y disfruta la vida, ae, ae. Por eso te aconsejo, ae, ae, al enemigo olvida, ae, ae, mejor sigue gozando, ¿con qué? Ae, ae, y disfruta la vida, ae, verde. ¡Este es el ritmo de la barra! ¡Chico de hombre! ¡La barra de siempre! ¡Vamos, Silvia! ¡Fuera, con todo! ¡Chica de Pilar! Alcanzar, lucha con persistencia y la podrás lograr. No llores al fracaso que tengas el amor. Refúgiate en los brazos de una nueva pasión. Por eso te aconsejo, ae, ae, seguir siempre adelante, ae, ae, no hacer caso a desdenes, ae, ae, y resistir de plante. Pero con qué, ae, ae, al enemigo olvidar, ae, ae, mejor sigue gozando, ae, ae, mejor tiene la vida, ae, ae, a todo el mundo amando. ¡Ay! A los chicos de Cárcano, vamos, Tito. A lo más, vamos, los ferreteros, Alto Alberti. Y esto no se acaba porque sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue. Mamacita, mamacita, vamos, oye, oye.